En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El pañuelazo se expresó con fuerza en la comarca. Cientos de mujeres, especialmente jóvenes, manifestaron en la tarde de ayer en el centro de Viedma para expresar su derecho a decidir. En la tarde de ayer concentraron en la plaza Alsina de nuestra ciudad para acompañar el nuevo proyecto de ley de interrupción legal y voluntaria del embarazo que se presentó en el Congreso de la Nación. Es el octavo intento de lograr la aprobación de esta norma que el año pasado fue aprobada en diputados y rechazada en el Senado. En un año electoral como el actual, las expectativas de lograr que el nuevo proyecto llegue a debate son escasas. Sin embargo, la campaña nacional por el derecho a decidir lo presentó para mantener vivo el tema y obligar a las y los candidatos a expresarse. En un documento difundido ayer en Viedma, el Frente Verde cuestionó a los sectores políticos antiderechos que se callan, que miran para otro lado, votando según sus creencias religiosas, contra una realidad que traspasó las puertas de la privacidad, que está en las calles pidiendo a gritos que el aborto sea legal. Ante su silencio y negación, cada una de las muertes por abortos clandestinos serán su responsabilidad, expresa el comunicado que lleva la firma de unas 25 organizaciones feministas de la comarca. El paro nacional se hará sentir en Río Negro. El paro nacional dispuesto originalmente por la CGT, al que se han sumado todos los sectores sindicales, tendrá sin duda una fuerte expresión en nuestra provincia. Los gremios de prácticamente todas las actividades han decidido sumarse a la medida, aunque se mantendrán turnos para atender emergencias en servicios esenciales. La CT Autónoma anunció que durante la jornada va a realizar ollas populares en varios puntos de la provincia, junto a los movimientos sociales y otros sindicatos, para adherir al paro nacional contra el hambre y la miseria. En tanto, el Frente Sindical y Social Rionegrino convocó a parar contra las políticas económicas y sociales de Macri, pero no hubo acuerdo para movilizar. Sin embargo, la mayoría de los gremios se ha autoconvocado para concentrar a las 10 de la mañana en la Plaza Alsina y en la delegación de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Trabajadores y trabajadoras movilizarán esta mañana también en Roca, Bariloche y Cipolletti. En nuestra ciudad habrá concentración desde las 10 de la mañana, aclaramos, en la Plaza San Martín. En Río Negro, además de las 2CTA y la CGT, participarán también los movimientos sociales ODEL, el MAP, la CCC, la CETEP y Barrios de Pie. El paro general de actividades afectará a todas las oficinas y servicios pertenecientes al Estado Nacional y de la provincia, como así también a las administraciones municipales. No habrá ni colectivos, ni bancos, ni aviones, ni clases en escuelas y universidades. Será un paro total que marca la unidad del movimiento sindical contra un gobierno que implementa políticas criminales contra el pueblo. Aumenta el servicio de taxis. Por unanimidad y sin debate en la sesión, el Consejo Deliberante de Viedma aprobó una ordenanza para autorizar un aumento del 30% en dos tramos en el servicio de taxis. El aumento será escalonado, 15% desde el 1 de junio, más otro 15% que comenzará a regir a partir del 1 de octubre próximo. De esta manera, desde el próximo sábado, la bajada de bandera para el servicio diurno será de 41 pesos con 28 centavos, 45 pesos con 28 centavos para el servicio nocturno en el horario de las 22 a las 6 de la mañana y 37 pesos con 28 centavos para las personas con certificado único de discapacidad. En tanto, el valor de la ficha que cae cada 100 metros será de 2 pesos con 58 centavos durante el día, 2 pesos con 83 centavos a la noche y 2 pesos con 33 centavos para discapacitados. En los fundamentos se indicó que este incremento tarifario procura mantener el equilibrio entre una eficiente prestación de los servicios, los costos derivados de la realidad inflacionaria y las posibilidades presupuestarias de los usuarios reflejadas en los incrementos salariales. El Consejo Deliberante aprobó la aplicación de multas a aguas rionegrinas en caso de desbordes cloacales. En concreto, se incorpora a la ordenanza tarifaria un ítem que fija sanciones a la empresa Aguas Rionegrinas cuando se produzcan derrames en las cloacas. La norma contempla la modalidad, permite a los vecinos radicar las denuncias correspondientes y habilita a la municipalidad a actuar de oficio mediante los inspectores. Las multas van desde los 80.000 a los 120.000 pesos. En Viedma y otras ciudades de la provincia son frecuentes este tipo de inconvenientes. Genoveva Molinari, la concejal radical autora de la iniciativa, dijo que tenemos habilitadas sanciones a los vecinos que tienen desbordes de los pozos ciegos, y nada podíamos hacer contra una empresa que constantemente incumple. Luego remarcó que esta ordenanza busca un comportamiento equitativo entre los vecinos y las empresas del Estado que deben garantizar la salud de todos los ciudadanos. En Bariloche pidieron perpetua para el asesino de Valeria Copa. Se trata del hecho ocurrido el 29 de enero del año en curso en inmediaciones de la Iglesia Catedral de Bariloche, oportunidad en la que Mariano Cordi usó un arma de fuego casera para asesinar a Valeria Copa. Con las pruebas y testimonios reunidos, el tribunal declaró a Cordi responsable del asesinato cometido en un contexto de género. Al momento de los alegatos, los fiscales Sendón y Lozada solicitaron se condena a prisión perpetua Acordi porque es la pena que corresponde a este tipo de delitos. Por su parte, la querella Didió realizó una semblanza de la personalidad de Valeria, consignando que era una mujer luchadora que fue cosificada por un hombre por el solo hecho de ser mujer. Analizó también el contexto de violencia de género que incidió en el asesinato. A su turno, el defensor de Cordi, el abogado Marcelo Ganusa, solicitó 12 años de prisión porque dijo que su defendido no tiene antecedentes penales, tiene problemas de adicción y un intento de suicidio. El tribunal, integrado por los jueces Héctor Leguizamón, Marcelo Barrutia y Bernardo Campana, dará a conocer la sentencia el próximo lunes. Asfaltan los accesos al centro de salud y comisaría del barrio Mi Bandera. En el marco del programa de asfalto que la Municipalidad de Viedma implementa en toda la ciudad, se interviene ahora en las calles donde funcionan el Centro de Atención Primaria de la Salud y la Comisaría 38, ambas instituciones del barrio Mi Bandera. Los trabajos van a continuar durante toda la semana para avanzar en la pavimentación de las calles que rodean a la escuela 276 del mismo barrio y la plaza situada enfrente de la escuela. La obra permitirá además que el jardín maternal situado allí también cuente con acceso pavimentado. Alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro expondrán trabajos sobre causas tramitadas en el Juzgado Federal de Viedma en el periodo 1973-1984. Las exposiciones tendrán lugar el próximo viernes 31 de mayo desde las 5 hasta las 7 de la tarde en el aula 2 de la sede de Viedma de la Universidad Nacional de Río Negro. En la ocasión se van a presentar trabajos realizados por estudiantes de la carrera de abogacía desde el programa de trabajo social compartido con el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro y la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de la provincia. Las exposiciones versarán alrededor de los habeas corpus, el estado de sitio, detenciones ilegales, la aplicación de las leyes de seguridad nacional y de subversión económica, el vínculo tripartito jóvenes-drogas-subversión utilizado por la última dictadura y la llamada lucha contra la subversión. Esta jornada es de acceso libre y gratuito para todo el público. ATE denuncia maltratos de la Junta Médica que funciona en Cipolletti. La seccional norte de la Asociación de Trabajadores del Estado denuncia el maltrato que reciben los trabajadores por parte de su Junta Médica, que depende del Ministerio de Salud y funciona en el viejo hospital de Cipolletti. El gremio recibió quejas en reiteradas oportunidades de los trabajadores que van a convalidar las licencias que tienen por enfermedad o accidente, como indica la ley 3487. Según expresan, lejos de recibir la atención de un profesional especializado, reciben destrato por parte de los médicos que no son especialistas. No hay traumatólogos, oncólogos, cirujanos ni psiquiatras para atender cuestiones específicas de pacientes que en algunos casos padecen enfermedades terminales. Incluso algunos trabajadores y trabajadoras son obligados a retornar a sus trabajos. ATE pide que sean reemplazados por profesionales que respeten a los trabajadores y tengan un trato humano con los pacientes. Música. Este fin de semana comienzan a cobrar las y los estatales rionegrinos. El próximo sábado cobran los docentes y porteros rionegrinos. El martes 4 será el turno de los empleados de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial. Y el miércoles 5 cobrarán los trabajadores y trabajadoras de salud pública. El cronograma va a continuar el jueves 6 con los agentes nucleados en la ley 1844 y las pensiones de los bomberos voluntarios. El viernes 7 se completará el pago a los empleados y empleadas de los poderes legislativo y judicial y las guardias y horas extras de salud pública. El gobierno indicó que los sueldos incluyen el 5% de aumento acordado con los gremios. Las noticias nacionales. Kicillof Magario es la fórmula del justicialismo en la provincia de Buenos Aires. Si bien no fue anunciado oficialmente, los intendentes peronistas lo hicieron público a través de las redes sociales. Lo que aún mantiene en suspenso esas candidaturas son las negociaciones hasta ahora infructuosas con Sergio Massa, que por el momento ha confirmado su pertenencia a Alternativa Federal. Sin embargo, aparentemente las negociaciones aún no se consideran agotadas y hasta se rumorea con Massa encabezando la lista de diputados del justicialismo bonaerense. Más allá de las tratativas, Kicillof mantiene inalterable su campaña en la provincia. Se cumple el paro general en todo el país. Desde las 0 horas se cumple el paro convocado por la CGT, las 2 CTA y todas las confederaciones que nuclean a casi la totalidad de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. La huelga ya en marcha desde temprano podría transformarse en una de las más masivas de la era Macri por la cantidad de gremios que adhieren y por la bronca de la gente ante la inflación, los despidos y el ajuste que no se detiene. Algunos gremios y las organizaciones sociales acompañarán la jornada con ollas populares en las calles para mostrar el hambre del pueblo producto de la política económica impuesta por el macrismo. Hoy no habrá trenes, ni colectivos, y ni subtes, ni vuelos de avión. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte confirmó la adhesión al paro general. Tampoco habrá recolección de residuos por la adhesión del Sindicato de Camioneros. Los empleados públicos también se sumarán a la medida de fuerza convocada por la CGT, por lo que no habrá atención al público en las dependencias estatales, nacionales, provinciales y municipales. Los bancos van a estar cerrados. En los hospitales solo funcionarán las guardias y servicios de emergencia. No habrá clases en escuelas públicas ni privadas por el paro docente. Los peajes levantarán las barreras. Los kioscos no cargarán la tarjeta SUBE durante el martes y el miércoles. Así será el paro de hoy, total y masivo, porque la bronca estalla ante el hambre y la miseria a que han llevado a la Argentina el gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional. En Buenos Aires habrá actos y movilizaciones que se van a replicar en todo el país. Alternativa Federal irá a las PASO para definir a su candidato a presidente. En la reunión celebrada en el despacho de Schiaretti, los líderes del espacio decidieron inscribir a Alternativa Federal para las próximas elecciones presidenciales con candidato propio, el que surgirá de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO. Estaban presentes los gobernadores Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y el senador nacional Miguel Ángel Pichetto. Luego del encuentro, Schiaretti confirmó que Alternativa Federal participará de las PASO del 11 de agosto con los candidatos que quieran hacerlo. Por su parte, Massa recordó que el próximo jueves se realizará el Congreso del Frente Renovador, en el que espera el apoyo de su partido para participar como precandidato candidato a presidente en Alternativa Federal. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.